De ahí me lanzo más allá arriba. ¿Por allá arriba? ¿Dónde están las ranitas? Ok, te voy a presentar en exclusiva esta canción. Y bueno, pues prometo en otra ocasión ya interpretarlo con la pista, con la fidelidad al 100%. Y bueno, pues, se llama espero que les guste. Thank you.